Sí, tal cual, un poco lo que ustedes dicen. Ya un año, recordemos que los clubes cerramos antes del 20 de marzo. Fue el día 15 cuando se suspenden, cuando el presidente decidió suspender las clases. Automáticamente los clubes en ese momento decidimos cerrar las puertas. Fue un año muy difícil, como vos decís, muy complicado en cuanto a lo económico, con una pérdida importante de el nivel de socios y hablar de lo que fue la recaudación, meses con recaudación cero y con los mismos gastos. Hoy por hoy, gracias a Dios, muchísimos socios y socias, despacito, se han puesto al día con sus cuotas. La realidad es que no hemos recuperado la masa societaria que teníamos allá por marzo del 2020. Estamos en un 30% menos. Pero gracias a Dios, el resto de los socios lo han entendido y se ha ido acomodando un poco con lo que es cuotas societarias. Por lo cual, la situación hoy es muchísimo mejor que quizás en abril, mayo, junio del 2020. Jeremías, uno de los reclamos el año pasado tenía que ver con la asistencia por parte de el gobierno provincial hacia los clubes, teniendo en cuenta un poco los espacios de contención que venían siendo en un momento tan difícil. ¿Cómo fue ese proceso a lo largo del año y si hoy continúa habiendo asistencia por parte del gobierno provincial, si viene siendo un reclamo, si eso se discontinuó, cómo está esa situación? Sí, bueno, la realidad es que en su momento de la red de clubes solicitamos el acompañamiento de todos los estamentos del Estado, municipal, nacional, provincial. Bueno, en algún momento desde el gobierno provincial llegaron las ayudas. Digo, por un lado, lo que fue la tarifa cero en el periodo que fue del 20 de marzo al 31 de mayo. En lo que es servicios de luz y agua. Por otro lado, la provincia sí ha entregado algunos subsidios de emergencia. La realidad es que no ha alcanzado a todos los clubes. Digo, no sé si hemos llegado al 30% de los clubes, aquellos que han recibido la ayuda por la cuestión de pandemia. Entendemos también, digo, desde el gobierno provincial indican que aquellos clubes que no están con sus papeles en orden, se les hace muy complicado hacerles llegar la ayuda. Pero bueno, también tenemos que entender que esos clubes que quizás no tienen todos sus papeles en orden son los que se pusieron la pandemia al hombro en cada uno de los barrios, son aquellos que realizaron las ollas comunitarias, que entregaron bolsones, que armaron roperos y que trataron de contener a los vecinos en esos meses que fueron, creo, los más difíciles de las últimas décadas. Entonces, digo, seguimos empujando para que estos clubes puedan recibir algún tipo de asistencia. Ni hablar de que además cada una de esas instituciones en cada uno de los barrios, durante la pandemia, muchas de esas fueron saqueadas. Digo, al no haber movimiento, por las noches se robaban garrafas, se robaban los alimentos de las ollas comunitarias, materiales deportivos, reflectores, cableados, por lo cual les costó muchísimo poder volver a arrancar. De hecho, hay algunos que han arrancado unos cuantos meses después de que se habilitó la actividad, las instituciones. De todas maneras, repito, hoy la situación, gracias a Dios, es bastante mejor en la que teníamos allá por abril, mayo, junio del 2020. Jeremías, recién vos hablabas al respecto, Ignacio lo dijo, el espacio de contención que significaron los clubes de los barrios. Una de las preguntas que ya desarrollaste bastante que teníamos pensada era preguntarte acerca del rol que cumplieron los clubes en la pandemia, con las ollas populares, con el acompañamiento a chicos y chicas, con, bueno, nada, las puertas abierta simbólicamente para seguir estando presente en el territorio. Y pensaba también que eso tiene que ver con el lugar que ocupan los clubes en los barrios, estos clubes a los cuales les cuesta tanto tener los papeles al día por lo general y demás, pero que sí están siempre presentes, están organizando algo, están activando con sobre todo los más pibes y las más pibas. Bueno, eso también fue un poco lo que le dio origen, esa característica, a la red de clubes de barrio, ¿no? Sí, sí, tal cual. Fue esa construcción colectiva que nace en cada barrio, donde no solo los socios, las socias, colaboradores, mamás, papás, se hacen todo uno para poder dar una mano en cada una de las realidades de cada barrio. Y que hoy lo siguen haciendo. El otro día charlaba con algún colega de ustedes y les decía, no pierdan de vista los clubes de barrio, porque hoy por hoy pensamos en la vuelta al colegio, en las burbujas de 8, de 12, una semana sí, una semana no. Digo, en los clubes de barrio hace el mes, fines de noviembre, principios de diciembre, que los chicos y las chicas van a entrenar en grupos de más de 10, con contacto, donde hay profe, donde hay dirigentes, donde hay mamá, papá que colaboran. Y son esenciales, fueron esenciales durante toda la pandemia. Y nadie se acordó si a esos profes, a esas mamás, a esos papás, a esos dirigentes que estuvieron o que están desde las 2 de la tarde hasta las 12, 11 de la noche en las instituciones, había que vacunarlos o no. Claro. Y hoy todavía estamos viendo quién es esencial. Y acá lo primero que se habilitó fue la actividad deportiva, lo primero que se habilitó fue decir, bueno, ya estamos en condiciones de que nuestros chicos y nuestras chicas puedan hacer actividad en grupos de más de 10 con contacto. Fantástico. ¿Esta vez no podemos volver a la escuela? Digo, el club estuvo y está cumpliendo esa función que venía cumpliendo la escuela. Y nadie le prestó la atención que correspondía. Y te consulto, desde que están las actividades en marcha, ¿tuvieron muchos casos de contagio o realmente cumpliendo algunos cuidados más allá del contacto por los deportes y demás? Si hubo contagios o no, más allá del contacto o no, ¿sirvieron los protocolos? Sí, bueno, los protocolos sirvieron. Obviamente algunos contagios hubo, como hubo en toda la ciudad, pero no han sido tantos. Creo que el trabajo de cada uno de los dirigentes, de los profes, de las profes, de las dirigentas que han estado al frente de los clubes ha sido exitoso, como también aquellos que han confeccionado los protocolos, el trabajo de la municipalidad, de la provincia. Yo siempre digo, lo que está bien hay que aplaudirlo, lo que está mal hay que mostrarlo para tratar de cambiarlo. En ese sentido, lo que han sido los protocolos han sido exitosos en los clubes. Pero bueno, de esa misma manera, como digo que han sido exitosos, también digo que hay que estar atentos, que hay que cuidar a esos dirigentes, a esas dirigentas, profes, mamás, papás, que están todo el día en el club colaborando para que los clubes puedan seguir abiertos. Pues sabemos que se vienen días difíciles, se habla de una segunda ola, pero a nadie se le ocurrió qué hacemos con los dirigentes, las dirigentas o quienes colaboran en las instituciones deportivas, que son quienes le pusieron el hombro a la pandemia durante tanto tiempo. Jeremías, hace algunos días conocíamos la noticia de que se conformó una mesa de género. No sé si me podés contar un poco, bueno, cómo fue ese proceso, qué es lo que está pasando en los clubes también con el rol de las compañeras, las dirigentas, las profes y las militantes. Sí, nosotros y nosotras, digo, ya hace un tiempo largo que venimos charlando sobre la realidad de la mujer en cada una de las instituciones, sobre todo en las barriales, muchísimos clubes recuperados en la ciudad de Rosario, y donde la mujer ha cumplido un rol fundamental. Generalmente quienes recuperan las instituciones son las mujeres. Quienes se ponen al frente siempre son las mujeres y terminan por no ocupar cargos en la toma de decisión de cada una de estas instituciones. Debo decir más, digo, en los clubes barriales quizás tengan mucha mayor participación y se comprenda mucho más el rol de la mujer en las instituciones. Pero hoy por hoy tenemos clubes en la ciudad de Rosario, en el año 2021, donde todavía las mujeres no pueden ser socias activas, donde no pueden votar, donde no pueden entrar a una institución si no son la esposa de él, donde no pueden formar parte de comisiones directivas. Y consideramos hace un tiempo largo que eso está votado. Por lo cual se ha decidido conformar una mesa de género, una mesa que acompaña a cada una de las mujeres que participan en las instituciones barriales y no barriales. Digo, esto que estamos planteando no es que sucede en los barrios, sucede en los clubes más grandes, en los más prestigiosos de la ciudad, si queremos. Claro. Y es momento de empezar a patear el tablero. Digo, cuando conformamos la red de clubes, un poco fue empezar a patear el tablero, organizarnos todos y todas por el bien de las instituciones. Bueno, la mesa de género no da cena a eso y nace particularmente para eso, para patear el tablero, para terminar con viejas costumbres, para acompañar a las mujeres que tanto hacen por cada una de las instituciones de la ciudad. Uh-huh.